añito te han estado preparando para convertirte en una oveja más. Una que nunca se separe de este rebaño y que cumpla todo siempre sin pensar, sin decir, sin querer, sin sentir la vida por debajo de la piel. Yo que sé, algo deberías buscarte y no alinearte. Dios, que será divino, porque yo no sé lo que es el destino. Caminando fue lo que fue, yo me muero como vivo. Hoy debe empezar la revolución desde tu cama, porque quiero ver el mundo cambiar de mi ventana. Hoy debe empezar la revolución desde tu cama. Se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió contigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de vivir sin un motivo, la necedad de morir sin un desprecio. ¿Será que la necedad parió contigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de vivir sin un motivo, la necedad de morir sin un desprecio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, y haya Dios que será divino, porque yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, yo me muero como vivo. Hoy debe empezar la revolución desde tu cama, porque quiero ver el mundo cambiar a mi ventana. Yeah. Cambiar de mi